Johnny, el polaquito, polaquito. Me estoy muriendo porque no tengo tu amor. Yo siento que me estoy muriendo porque no aguanto esta pena que me mata. Fuego lento y yo me estoy muriendo. Regresa a mí, por favor, porque sin ti yo no puedo. Cuando me quema fuego lento y la agonía, quiero tenerte, quiero que tú seas mía. La pena me mata, ya lo ves, me hiciste la alegría. Que te fuiste, solo queda agonía. Estoy muriendo porque no tengo tu amor. Yo siento que me estoy muriendo, que no aguanto esta pena que me mata. Fuego lento y yo me estoy muriendo. Regresa a mí, por favor, porque sin ti yo no puedo. No puedo. Estás, mi mundo es desierto, ya no puedo más con mis sentimientos. Regresa ya, mi amor, te lo ruego, ven a rescatarme de este infierno. Es que si no estás, mi mundo es desierto, ya no puedo más con mis sentimientos. Regresa ya, mi amor, te lo ruego, ven a rescatarme de este infierno. Me estoy muriendo porque no tengo tu amor. Yo siento que